Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Comenzamos otro mes, el mes de marzo, tercer mes del año. En verdad se nos va rápidamente el tiempo, pero aquí estamos contigo. Gracias a Dios realmente y estamos una vez más en Los colores de la oscuridad. Este es tu espacio, tu programa. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos esa cordial bienvenida. Un saludo cordial a quienes nos siguen a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos, la del Pueblo FM y, por supuesto, nuestra querida radio de la institución Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Casa de la Cultura, a través de los 940 de amplitud modulada. También a quienes nos siguen a través de Facebook. Qué gusto tenerlos una vez más porque su preferencia nos permite seguir ampliando los horizontes. Y hablando de horizontes, recuerda que tú tienes un horizonte mágico delante. Dios lo ha puesto para ti. Levántate. Hay discapacidades diversas. Podemos tener una discapacidad física, tal vez una sensorial, tal vez una emocional o económica. Y quizá muchas veces solamente de ánimo, de aliento. La timidez es una discapacidad que podemos vencer. El temor, el miedo. Posiblemente te han dicho que tú no vales para nada. Pero no hagas caso a esas palabras. Dios dice que tú eres más valioso que la misma creación. Eres la joya más preciosa de la creación. Y eso te lo decimos aquí, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con los cuentos, con las historias, con las leyendas, sobre todo con la música maravillosa que podemos compartirla contigo. Y Cantuñita nos sigue acompañando y, por supuesto, la poesía también. Esperamos que gustes de estas historias también de reflexión, con las cuales pretendemos motivarte a seguir adelante, a que des un paso de fe, uno tras otro. Recuerda que no llegamos a nuestro destino de una sola vez, sino paso a paso. Así que anímate y ve adelante. Este es Los colores de la oscuridad e iniciamos tu programa, que nació por ti y para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Inhalas de la sabiduría. Inhalas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre las palmas y el cielo, entre su conmigo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy guiándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. El precio justo. ¿Cuántos anhelamos pagar el precio justo? Pues para ello tenemos un proyecto muy especial, iniciado y promovido por Pilar Salazar, la doctora que siempre está apoyando las justas causas. Estas causas sociales que realmente permiten que nuestro pueblo se desarrolle. Visita el Mercado de la Floresta en Quito, todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y allí encontrarás el comercio justo, este proyecto iniciado por un grupo de productores agrícolas que a través de su trabajo y sin intermediarios pretende llegar al consumidor con un producto agroecológico. No lo olvides, en el Mercado de la Floresta todos los viernes. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta.

give you time for questions as she locks up your arm in hers. And you follow till your sense of which direction completely disappears. By the boot-top walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tiempo se nos ha venido ya encima, pues tenemos que partir. Qué gusto haber compartido contigo todos estos momentos tan agradables, estos segmentos, la música, todo lo hemos preparado para ti. En el mes de la mujer. La próxima semana celebraremos precisamente el viernes 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y no hay nada más hermoso que una mujer en la creación. Valoremos, respetemos y agradezcamos a Dios por tenerla con nosotros, sobre todo a nuestra madre. Y disfrutemos un maravilloso fin de semana en compañía de nuestros seres queridos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país, y Javier Alejandro, esperamos por ti la próxima semana. Ahora te dejamos en este momento de intimidad, de magia, en el rincón del diamante púrpura, con otro tema espectacular. Disfrútalo. Y Javier Alejandro te dice hasta la próxima, si Dios así lo permite. ¿Será que tengo un poco más vieja la piel? ¿Será que abrí los ojos y ahora puedo ver?